si nos portamos bien, está prometido. Veremos todos las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos las mismas hamburguesas y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales, en barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura y serviremos a nuestros automóviles con la misma devoción y responderemos a las órdenes de las mismas máquinas en un mundo que será maravilloso para todo lo que no tenga piernas, ni patas, ni alas, ni raíces. Traigo la negra. En el 90.1 desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el Río Negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como buena, buena, buena y santa. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a la audiencia de Historia No Contada. Nadie pregunta quién soy. La radio La Negra. En cada pueblo que llego. 90.1. Pueblito de gente humilde. Del pero de barrio. Son grandes. Detenidos tal en el tiempo. Por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres. Yo soy Fabián. Estoy estudiando acá en el CID. Mi maestro se llama Javier, con todos los compañeros, y compartimos cada día la comida y ya falta poco para que termine la escuela, tal vez yo voy a llorar todo, vamos a ver si llega un diploma, vamos a ver, todo me pregunta, vamos a llegar, compañero, tu palabra. Bueno, gracias, Fabián. Mi nombre es Belarmino, y bueno, también pertenezco, soy parte de la escuela para adultos, ¿cierto? Sí. Y bueno, sí, contento por estar un día más y bueno, compartir este programa otra vez. Y nada, eso nomás. Después de estas vacaciones, bueno, reanudamos otra vez, creo. Con bastante tarea. Verdad, sí, nos vino el profesor bastante. Lo dio. No sé si lo estuvo pensando todos estos 15 días y nos atacó con todo el lunes. Pero bueno, creo que saltamos el escollo ese. Creo, no sé. Hasta que nos corrijan. Sí. Pero bien. Y hay una persona grabando el programa, que lo voy a escuchar ahora, si le mandamos saludos. Ah, mira, bien. Bueno, yo saludo a las compañeras que hoy están ausentes. Un gran saludo para ellas. Supongo que tienen sus motivos, así que desde aquí un saludo grande. Que lo estarán escuchando seguro. Seguramente. Sí, sí. A Dominga, acordate, otro nombre. A Betina, le mandamos saludos acá. Mirta, Sandra. Y no me acuerdo otro nombre. Danos. Carlos, ah, también Carlos, le mandamos saludos, capaz que está escuchando la radio también. Ojalá que sí. Y a toda su familia. Para que nos escriba, nos critique, a ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Yo por lo menos soy debutante. Y bueno, todo saludo a toda la gente que lo están escuchando en todos lugares y la comarca línea. En donde llega, ¿no? Este programa o la emisora, sí, supongo que va a esta zona, ¿no? Lugar lejano, no ni imaginamos a dónde puede llegar. Alguien puede estar escuchando. Y bueno, el saludo grande. Y yo personalmente quiero saludar a todos los abuelos, que ayer fue el día de los abuelos, abuelas, todo. Un beso, ¿verdad?, grande a todos. Todos los que están internados. Para todos. Verdad, verdad. Me sumo también al saludo. Ah, bueno. Bueno, profe. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, Belarmino. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Sí, claro. Tanto hablar se olvidan. Bueno, está Angie también, decíamos, ¿no? Que, faltaba. No me acordé, no tengo. Atorado con la pizza. Hoy estamos, pero increíble. Sí, demasiado ya, muy. Fabián trajo una pizza caserita. ¿Quién amasó, Fabián? ¿No amasó? Yo puse jamón y queso y el tomate. Ah, muy bien, bueno. Pero muy rica la pizza, ¿eh? Muy buena. La próxima de pescado. Bueno, ahí va. No se te escucha nada si estás sin el micrófono. Así que acércate y hablemos acá, a ver. ¿Cómo, la próxima qué? Pizza con pescado. ¿De dónde? Acá río Quinquentreo, voy a pescar una ballena. Hoy vi, había un señor y después más adelante, porque venía desde la radio, que está allá en el Esperanza, y venía bordeando el Arroyo Negro, y ahí había un señor pescando y más adelante un par de chiquitos. Y se pesca. Sí. En este tiempo sí. ¿Por qué en este tiempo, Belarmino? Y porque suben. Ajá. Los que están en el lago suben, disculpe, porque supuestamente en este tiempo tienen comida. Ajá. Por la lluvia, insectos que quedan por ahí enredados. Así que en esta época hay. Y ahí tratamos de que queden ellas enredadas también. Sí, por ahí sí, sí, sí. No, ya hace tiempo que no salgo. Pero sí, ahora en ese arroyo, el río que entré o el azul, hay piezas. Claro. Arcoíris, salmones. Salmones también, mirá. Sí. Y, a ver. Huevitos, la pescadita. Ponen los huevitos esta época también. Sí, seguramente que en este mes creo que ya está el desove. Ajá. Pero bueno. ¿Qué es el desove, Belarmino? Creo donde desovan las hembras, ponen su huevo. Muy bien. Yo sé que vos sabés y por eso te pido que explique, porque siempre hablas con términos demasiado apropiados. Algunas cosas por ahí más o menos rumbeo, pero no estoy muy al tanto, pero algunas cosas puede ser. Así que bueno, compañeros, ahí nos abandonaron las chicas hoy, y justo yo tenía pensado que charlemos de lo que veníamos trabajando ayer, que veníamos trabajando de pensar el trabajo, justamente, ¿no? Sí. Y decíamos ayer que estábamos investigando un poco qué pasa con el trabajo con las mujeres y el trabajo, ¿no? Y que buena parte del trabajo de las mujeres, o buena parte no, en general, el trabajo de cuidados, y de el famoso, el trabajo que se llama como trabajo de reproducción, que es el de mantener la vida, no el de reproducirse como especie humana, sino el de mantener la vida, el de que tengamos para comer, el que, bueno, que la casa esté limpia. Por una cuestión cultural del machismo lo hacen en general las mujeres. Decíamos que ahí las mujeres decían, bueno, nuestros hijos los hemos educado de otra forma, ¿no? Yo creo que sí, a esta altura, sí, yo creo que se está expandiendo más, se está repartiendo más la cosa, ¿no? Uh-huh. Antes, el que laburaba era el varón y la mujer se encargaba del el aseo todo de la casa, la alimentación de todo, la higiene, todo. El cuidado de los niños. Claro, claro, todo en general. El acompañamiento con lo que es las tareas de la escuela, todo, ¿no? Se encargaba todo. Uh-huh. Es más, por ahí, yo lo hablo por parte de mi madre, ella trabajaba, así que... Trabajaba asalariada, digamos. Sí, salía así, como se solía decir antes, ¿no? Hacer esos trabajos de lavado, planchado. Ajá. Que no era todos los días, tenía sus días, pero ella también aportaba. Changuitas por encargo. Supongo que se llama así, no sé cómo le... No. Digamos, tenía gente que le encargaba lavado de ropa o planchado o... Claro, claro, claro. Ajá. Sí, sí. Habían personas que las conocían, entonces era contratada para eso. Y creo que esa también era una ayuda fundamental a lo que era la economía de la casa. Claro. Y estoy hablando siempre de la clase baja, ¿no? Uh-huh. Es lo que puedo decir. Después, bueno, está la otra. No puedo opinar mucho, no conozco mucho. Belarmino, y algo que decíamos también es que habíamos estado investigando. Yo les leí ahí unos documentos del Ministerio de Trabajo de la Nación, que decía que ese trabajo, que no se considera muchas veces como trabajo, vos decías, los varones son los que trabajan, y pareciera que las mujeres no trabajan, y ese todo ese trabajo que no tiene horarios, decíamos, ¿no? Sí. Que arranca desde tempranito. Claro, no, pero depende de cómo se lo interprete, porque la mujer trabaja. Claro. Nada más quiere. Disculpe. Creo que no se le remuneraba y ella tenía su trabajo, como creo que yo, por lo que conozco, no toda la familia de antes, ¿no? Uh-huh. Que tenía que dedicarse a eso, a trabajar en la casa. Claro. Que uno, cuando uno chico, no sabe. Claro. No valora. Y creo que hasta hoy en día tal vez cuesta un poco aceptar también, ¿no? Uh-huh. Que sea, no se valore el trabajo que hacen, ¿no? Pero claro, veníamos de otra cultura. Y esa cultura era como es, muy antigua. Ya está quedando, por suerte creo que está quedando. Bueno, ya estás diciendo mucho con esto que estás diciendo, pero ¿qué opinás vos de estos cambios que se están dando en donde, bueno, la mujer está tomando otro protagonismo y los varones, muchos, no todos, en realidad no muchos, algunos, no todos, estamos tomando otro lugar también, de más participación en las tareas, en el trabajo de reproducción y cuidado, que antes no le era... Tal vez ahora estemos o se está como ayudando el varón a la mujer en el hogar, ¿no? Porque aparte hay que decir también que está ganando protagonismo la mujer, porque ya está más liberada, tiene también ahora sus tareas, como que ya está también como compitiendo, ¿no? En distintos, ¿cómo se dice? Labores que pueda... Trabajando, claro, haciendo, claro, tareas que claro, antes, claro, solo hacía el hombre. Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Salvo antes uno podía ver, o podía ver si, por ejemplo, la mujer enfermera, la mujer maestra. Claro. ¿Veo? Uno podía visualizar eso nomás. Pero no visualizamos las mujeres campesinas, la mujer de escasos recursos que labura en la casa a veces. Y a veces le tocaba salir a laburar, en la cosecha, por ejemplo. Uh-huh. Así que creo que ahora creo que está un poco más repartido, ¿no? Y también creo que tiene que ver la economía. A ver. Ya no es lo mismo la economía de hoy en día que la de antes. Tenemos que decir que somos más ahora. Antes aquí Bolsón, que era, habían chacras nomás. Ahora una invasión. Así que hay menos laburo. Y sí, un poco menos ahí. Hay mucha mano de obra. Y bueno, yo creo que es normal en un país que está creciendo en todo, en toda su dimensión, ¿no? Voy a ser malo, Belarmino. ¿Cómo? Voy a ser malo. Dígame. Y me lo permito porque vos sos, bueno, ustedes son muy capaces y uno puede ponerles el dedo en la llaga y a ver qué pasa. Vos dijiste, es normal. Y yo te pregunto, ¿es normal la pobreza? Sí, depende del punto de vista cómo lo tome uno, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que asumir, y estoy hablando del caso mío, uno tiene que asumir cómo ha sido, cómo se crió. A ver. Entonces uno, de mi parte, yo veo que hay mucha gente que, bueno, como que está sufriendo más este problema que es económico. Uh-huh. Y nosotros antes creo que no era tanto. Creo, ¿no? Como yo le digo, ¿será que antes uno salía a buscar cualquier actividad que pudiera hacer y lo encontraba? Y ahora creo que cuesta más. Yo ahora no salgo, no busco actividad. Pero que uno no encuentre trabajo, ¿es natural? ¿Es normal? ¿Está bien? ¿O está fallando algo? No, algo está fallando. Ah. Algo está fallando. ¿Pero es la persona la que está fallando? Una parte sí. ¿Por qué? Y porque ahí tenemos que decir, somos argentinos, los argentinos. El que no se da cuenta que es argentino, veo que siempre hay una pequeña maldad, ¿no? Pero hay algunos que no quieren laburar, otros que necesitan laburar en su oficio. Pero Belarmino, pausa. Sí. Yo, a ver, vos, Fabián, si querés decir algo, me avisás, porque yo ahí estoy, lo agarré a Belarmino del cogote y lo estoy exprimiendo, che. Dale, ahí te... Vos decís que hay gente que no tiene ganas de trabajar. Y yo eso se lo escucho decir a la gente de plata. Pero yo, cuando hablo con la gente que no tiene plata, me dice que ya no sabe qué hacer para no cagarse de hambre todo el tiempo. También la escucho, digamos, a Sandra, por ejemplo, que contaba la otra vez que le ofrecían laburo, pero le pagaban 700 pesos la hora y le pedían que cuidara niños y limpiara y cocinara y no sé qué otra cosa más. Y ella le dijo, no, eso se paga más porque son muchos laburos, ¿no? Debe ser, sí. Y entonces le dijeron, bueno, entonces no vengas. Cuando sabemos que la hora de niñera solamente se está pagando más de 1.000 pesos en negro, porque claro, encima tendría que ser en blanco, ¿no? Claro. Que si vos querés tener una persona que limpie, se paga otros 1.000 pesos, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Es que la gente no quiere laburar o no quiere que la exploten? Yo creo que está repartido eso, porque hay la gente que tiene, que puede pagar, se basa mucho actualmente en ¿cómo es? Pagar el mínimo. Hoy en día uno escucha o ve por televisión que reclaman. Y sí, y la gente que reclama pide un sueldo más y bueno. Pero sabe que con ese sueldo no es suficiente. Y aquel que encuentra una actividad fuera de eso está preocupado si no le van a quitar ese poquito de sueldo que tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces el que tiene la plata para pagar se basa en eso. Pagar el mínimo porque sabe que tiene un plan. Y yo creo que el que tiene dinero y necesita que tener un peón, un albañil o lo que sea, tiene que pagar lo que corresponde. Más allá que tenga un plan, porque ese plan no es para una supervivencia, sí para supervivencia, pero imagínese un changarín que necesita hacerse más de dinero, necesita hacer eso para poder estar más o menos económicamente, ¿no? Pues imagínese donde hay familia numerosa, el varón o la mujer se tiene que sacrificar para que pueda estar o solventar los gastos que se requieren, ¿no? Imaginemos una familia con 4 hijos. No estamos hablando de una familia súper numerosa, una familia común, 4 hijos. Claro, pero imaginemos la familia en una realidad pobre, ¿no? En una realidad pobre. Claro. Supongamos que la mamá cobra la asignación universal por hijo. Sí. De los 4 chicos. Serían como 40 mil pesos. Bien, no tengo conocimiento de eso, pero bueno. No llegamos a nada con eso. Está cobrando supuestamente lo que le dicen un plan social. Supongamos que además cobra algún plan social, ¿no? O una, no sé, una pensión. Sí. Las pensiones hoy están, supongamos, más o menos en 80, ¿cuánto era más o menos? 80 mil. 80 mil con el bono, 70, algo así, 70, 80, Fabián, por ahí. Supongamos 80. Bueno, supongamos 80. Los 40 más los 80 son 120 mil pesos para 6 personas. Sí. ¿No? Entonces, sí. Supongamos que está ocupando, que fue y ocupó un terreno, porque comprarse no. No, imposible. Alquilar con también. 120 mil, tampoco. Y no. Ocupó un terreno. Ah, es un ocupa. Claro. Cobra planes, es ocupa, ¿no? Y encima quiere trabajar y que le paguen bien. Bueno, eso está, por eso le digo, el argentino más o menos así, pero bueno, donde hay necesidad hay que reconocer eso. Digo, va el señor o la señora a laburar y le ofrecen un laburo por 700 pesos la hora como le ofrecían a Sandra. Uh-huh. Y le dicen, no, pasa que vos cobras un plan. Veo, por eso ahí está la... Digo, esto es lo que vos estabas contando. Es la viveza del argentino. Y yo cuando digo la viveza estoy, me refiero a la persona esa que puede, pudiente, ¿no? Mm. Que se basa en eso. Pero cuando... eso no es viveza, eso es cagador. Bueno, pero perdón por la palabra, para no ser usar palabras, yo no, por eso la viveza es esa, por eso estamos como estamos. No hay, ¿cómo es?, una cultura así, porque creo que viene de arriba, viene esa mala cultura, ¿no? No sé, será mala, no sé. ¿Vos, Fabián, qué opinás? Pobre, siempre fue pobre la gente igual, digo, pero siempre sería chango igual para la gente. Sería rico, se hacía más rico, y el pobre siempre pobre, a la costilla de la gente. Como yo me acuerdo un día que fui a juntar frutilla la primera vez en Cayamicó, me querían pagar un peso. ¿Qué hace con un peso? No hace nada. Le comí bastante frutilla, sí, eso sí, claro. Después nunca más le laburé, no. Desde el tipo se hacía la maguita con los pobres, se llenaba el bolsillo. y en todos lados igual lo mismo. Sí. A ver, Fabián, en el momento que vos decís que el pobre es pobre, sí, yo creo que somos pocos los que asumimos eso, ¿no? Pero creo que siempre el pobre es el que hoy por hoy, o siempre fue, de laburar, de sostener, sí, el hogar, ¿no? Sí. Así que me parece a mí que, ¿cómo es? Uno cuando ya tiene una cierta edad como la que tengo yo, no es que yo sea viejo, pero no es lo mismo tener un poquito de 60 años que uno que tenga 30 años, ¿vio? Puede hacer mucha actividad. Pero hoy en día no sé cómo es acá. Es, por lo que veo, es difícil encontrar una actividad permanente, ¿no? Por ahí capaz que salgan por una quincena, una semana, calculo yo, no sé. Sí. Pero en general siempre está ahí pendiente de lo que él puede hacer. Y bueno, por lo que se escucho yo, está un poco complicado. Sí, está bravo para todo igual, sí. Así que bueno, el, la situación de pobreza y el clima de económico que hay, creo que da para eso. Sí. Así que lo que ya yo digo, yo no me liberé de esa cuestión. Lo que pasa es que ya no tengo que preocupaciones para decir, uy, tengo un chiquito que mantener, ¿viste? Y tengo que salir a buscar para eso. Ya eso ya pasó. Sí, pero pasando frío y claro, acabó, bueno. pero no deja de ser, digamos, ¿no? Sí, sí. No es lo mismo, yo entiendo, no es lo mismo. Cuando uno tiene hijos chiquitos y eso, son preocupaciones diferentes. Entonces hay que dejar de lado muchas cosas que uno quisiera hacer y tratar de, como es, conseguir que sea para los guris, que, como se decía antes. Entonces hoy una persona sola perdón, creo que en mi caso sí estoy como subsistiendo como todo persona que no tiene actividad, veo. Tengo que mezquinarme algunas cosas. Y cuando muchos están pidiendo cosas para... Y a mí me parece bien, gente joven, yo creo que tiene que tener lo que muchos dicen, alegría, satisfacción. Es pero, un derecho todo pero eso. Bueno, pero no podemos pretender que venga un gobierno y lo haga. No, es que el gobierno no tiene nada más que hacer que asegurarse de que no haya injusticia. Debería ser así, sí. Porque si el gobierno controla que los empresarios y los grandes supermercadistas y todo eso no hagan... Que suba todos los precios completos. Sería, vos vas a comprar un paquete de fideos, 300. Mañana pasado vas a comprar hasta 500. El doble. Bueno, pero ahí está. Ese es el... La disputa que hay, ¿no? Porque me parece a mí que hay como rehén está el gobierno en ese sentido, porque son los empresarios los que suben, aumentan los precios. ¿Y por qué será que hay? Digo, por cada empresario hay un montón de trabajadores y un montón de desocupados. Justamente por eso el empresario no se preocupó por darle trabajo a las personas. Encima, veamos una cosa, ¿no? Ahora hay máquinas que reemplazan al sí, hombre. Una máquina puede llegar a reemplazar a 10 personas. Sí. Así que imagínense, esas 10 personas, ¿dónde van a parar? A la desocupación. Y claro, ¿y qué tiene que hacer? Por ahí capaz que va a trabajar por un mínimo precio, lo tiene que hacer por eso, porque si no, no encuentra. Y ahí donde está el otro de más arriba que dice, bueno, yo te pago esto, qué sé yo, me imagino yo que viene así la mano. Y pero si eso no es justo. Bueno, pero eso no lo entiende la persona que tiene. Pero no es una cuestión de entenderlo o no entenderlo. Hay que hacer las leyes que haga que haya que hacer para que eso no suceda. ¿O cómo es? Yo supongo que hay leyes. Ahora que no las cumplan. Imagínense si son los jueces los que no cumplen. El juez que tiene que impartir, dar ejemplo, y si no da ejemplo, creo que no vamos a tener nunca a quien decirle, bueno, no, hagamos esto porque si no nos castigan, qué sé yo. Una forma de decir, yo no tengo mucha... para hablar así no soy muy académico, pero acá hay una falla de todos lados. Y eso lo estamos viendo y escuchando. Y la falla viene de arriba. Y bueno, le echamos la culpa al gobierno de turno porque está de turno. Ahora bien, no sé si tiene totalmente la culpa, no sé. La situación es esa. Ahí, ¿quién le va a decir al empresario que baje los precios? O que aumente los sueldos. No, ni hablar los sueldos, porque imagínese, el gobierno dice, o los gremialistas piden un aumento, y bueno, capaz que rescatan ese aumento, pero ya nomás, mientras está charlando el gremialista con el empresario. El empresario, está el otro que está subiendo, ya nomás están subiendo los precios, entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo no creo que el gobierno vaya a decir, che, aumenten, que vamos a aumentarle a los trabajadores. No, pero hubo un momento en que el gobierno se puso firme y dijo, acá no se aumentan más los precios. Y se notó. Creo que sí, por un lapso, sí, por ahí hay convenios que se han llevado por un determinado tiempo, ¿vio? Hubo un buen pasar también. Uno podía ver acá gente joven con su autito. Estoy hablando de ya muchos años atrás, ¿no? Y yo creo que para la juventud de ese momento creo que estábamos bastante bien. Se veía que había actividad, muchas obras, y al tiempo ya veía a esa muchachada con un auto ya se ha usado, y el otro que tenían usado ya estaba un poquito más alto. Pero fue un lapso, un periodo. Creo que no siempre duran los programas de gobierno, no duran para toda la vida, se cortan. Hay un, no sé, pueden durar 4 o 5 años y después ya no. De repente se cae. Bueno, vamos a seguir pensando, pero vamos a escuchar música. ¿Vos querías escuchar algo de de alguien que de quien a quien admiraste y por lo cual te pusiste a tocar el acordeón? Ah, sí, él. ¿De quién hablamos? De Juan Carlos Troncoso, acordeonista de la zona. De la zona. Esto yo no lo sabía, lo hablamos el otro día. ¿Es de dónde es Juan Carlos Troncoso? Él creo fehacientemente que es de Esquel. Gracias, Fabián, acá me trae pizza, Fabián, mirá qué groso. De Esquel. Sí. ¿Y bueno, vos lo conociste dónde? En Maitén. Tenían ahí los padres una bailanta, un boliche, un bolichón. Claro, la mamá de él era esposa del hombre que tenía una bailanta ahí. Así que este hombre en aquellos años recién comenzaba con el acordeón. Ventajita. Claro. Mirá vos. Y bueno, esa fue la única vez que lo vi. Yo me acuerdo poco porque yo tendría 5 años. Todavía me acuerdo que yo no iba a la escuela. Mira. Pero como era el único en ese momento, me tenían que llevar mis padres, así que. Y todos estaban expectantes, ¿no? Del músico. ¿Vamos a escucharlo? Bueno, me gustaría, sí. Dale. Y creo que a la audiencia también. Dale. Esto es Desde el Alma. Ah, bien. Ahí va. Buenos señores y señores, les habla Ventajista Juan Carlos. Y este es un saludo para todos ustedes, con todo corazón y cordialmente los quiero a todos juntos. Y con mi música divina quiero representar a la Argentina. A las 20 horas, historias no contadas. Bueno, Fabián. Sí. Queremos saber y qué es lo que querías contar de familiar tuyo o todos los familiares que tenés. Ah, la época de mi tía ya tenía 100 años ya, como falleció. Época de la chiva, le gustaba agarrar la chiva, nuñar la chiva, hacer queso. Después le gustaba hacer pescado grande, una trucha grandota al horno. Y después de toda casa, me gustaba gallina casera, criaba gallina casera. Después se juntaba todos los parientes completos, como una buena asado allá. Hermoso lugar también, Villan Kim, lindo lugar. ¿Y vos vivías con ellos o los visitabas? No, mi papá se crió allá. Mi familia era toda allá. Mi abuelo, yo no conocí porque era, todavía no había nacido. Pero vos tuviste oportunidad de ver eso, sí, sí. Los animales, sí, ver cómo sí. Trabajaba tu tía, por lo menos. Sí, de chiquito. Claro, uno tiene una, sí. A veces una imagen así. Y toda la casita que hicieron ahí la hizo mi papá, toda de adobo. ¿Adobe? Sí, bueno. Una despensa, mi tío. La primera despensa. Bien. Sí. Era lindo el lugar. ¿Te acordás cómo se preparaba los adobes, eso, cómo se hacían, no? ¿Lo viste? Yo después era chico, no me acuerdo muy bien, pero sí, lo hacía de paja, rellena y después le ponen el adobo arriba. Sí. ¿Usaban caballos? No. No, a mano. Se hacía todo a mano. Con esa época no había nada. Máquina no había. Yo me acuerdo cuando tenía más o menos, sí, 5 años. Fue la única vez que un año estuve viviendo con mis abuelos y ellos sí. Hacían ladrillo. Había un pisadero. Sí. 2 pisaderos. Había uno más chico, uno más grande. En uno entraba una tropilla que eran 7 caballos. Ah, mira, bastante. Y sin el pisadero grande ponían un par más a veces cuando conseguían. Sí. Y ahí empezaban, preparaban todo el material, largaban agua, había un arroyo, sí, un canal, y ahí largaban el agua. Y ellos le calculaban todo. Se inundaba todo el pisadero ese y después mandaban los caballos. Ah, mira. Vuelta y vuelta, vuelta. 3-4 vueltas para un lado, después volvían, sí, y así. Giraba todo para los dos lados. Sí. Y una anécdota que me queda en ese tiempo, estaba mirando, no consiguieron la cantidad necesaria de animales, sí, y pusieron una potranca. Ah, mira. Y bueno, todos, algunos dudaban y otros decían, no, es que no queda otra, así que obligado, pusieron la potranca. Y ya estaba por finalizar, de repente se desplomó. Se desarmó todo. Cae la potranca. Y ese material es muy pegajoso. No es pegajoso. Y usted sabe que una vez que se cayó el animal dentro del pisadero, no se podía levantar. Lo único que levantaba era la cabeza nomás. Y se pega todo el barro ese. Uh-huh. Y los caballos cansados, no habían caballos de respuesto. Así que estuvieron casi todo el día para poder sacar caballo. Y es todo eso que se había preparado otra vez. Tuvieron otro. Que. O dejaron, yo no me acuerdo mucho qué pasó con eso, güey. Pero sí sé que el animalito ese no lo podían sacar. Y es un sacrificio que hace muchas veces la gente cuando no tiene toda la cantidad necesaria, de, en este caso, de los caballos para pisar. Sí. Así que me acuerdo un poquito de eso. Por eso te preguntaba si te acordabas vos de cómo habían hecho los materiales. No, porque yo era chiquito, no me acuerdo. Porque vos me hablás de adobe. Sí. Y yo tengo entendido que el adobe es más o menos de 20 por 20. Por 20, no sé. En algunos, yo he visto eso en algunos lugares. Y después, bueno, están los ladrillos que son después. Que primero son adobe, pero son ladrillos, después se queman. Sí. Es lo que me puedo acordar un poco. Y así que bueno, yo te saqué. Me puse a hablar de lo mío. Mi tía también trabajaba en una escuela ya. Sí, mi tío igual. Mi tío era peticito, era a la altura de mi papá. Mi abuelo también. Y mi abuela también, pero yo no la conocí. A mí, todo mi tío sí. Y toda mi familia de chico eran siempre ahí. Pasábamos todo en una balsa. Antes se pasaba todo en una balsa. Los coches, era lindo el lugar. Yo caminaba todo, me recorría todo, que era todo un lugar lindo. Ahora está lleno de casa, mucha gente de afuera. Es lindo el lugar para pescar, sí. Mi papá agarraba pileta grande, había una pileta grande, y a la noche ponía una red grande y toda trucha y salmón de grande agarraba. Lindo. Sí. Así que mi tía hacía al horno los pescados grandes. Lindo. Tostas fritas, pan casero y mate a la tarde. A mí lo que me gustaba para el verano ahí, la cereza, corazón de paloma y la guinda negra. Una guinda. Siempre me acuerdo esos lugares. Nunca me olvido. Después yo de chico subía en la montaña, que había cueva. Con mi hermano matamos araña pollito grandota. Era niño. Pero lindo recuerdo igual. Y después tengo un primo que también cría pescado allá. Y estos son bichitos que se venden los huevitos, los coronices. También tienen criadero. ¿Qué? Coronices. Da huevitos chiquitos. Sí, tienen criadero también. Vende mucho afuera. Igual que los peces, igual también los vende mucho. Bueno, presente. Bueno, creo que a continuación viene, creo que los Quillaguasis, ¿puede ser? No sé si estará el tema Angélica. Bueno, bien. Tenemos secretario acá, así que por favor, secretario. Javier, por favor. Si no, no te pagamos nada, por favor. ¡Oh! ¡Qué voz que tengo, eh! Si hoy estoy. No. Ya no está alegre mi valle, nublarse sus cielos vi, y están marchitas las flores que enamorado le di, y de aquel antiguo canto del viejo río materno, no queda más que este llanto que va rodando, entre tanto se hace más triste el invierno. Me paso llorando ausencias. paso llorando ausencia. Estás escuchando Historias No Contadas. Ahora sí. Bueno, luego de escuchar este tema por los Quillahuasi, creo que se llama Vallecito, continuamos acá con Fabián y el profesor. Así que te doy la palabra, Fabián. ¿Qué más puedo contar? La época de mi papá también. Vale, la vale. La época antes que se hacía rueca. Antes la gente del campo. La primera rueca hacía mi papá, que hay gente todavía tiene la primera rueca. De hacer los repollos. Que ahí fue policía, el primer época de policía, ya lo. Los repollos, mi papá. Después mi hermano y mi familia, sigo todavía presente, policía. No te voy a... A ver, acá hay... llega un mensajito. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Hola, profe. Quiero saludar de acá de La Bruta. A usted, muy especial, y a mi compañera, mi compañero, que están en ese lugar, en la radio. Le mando muchos saludos para todos. Bueno, a la distancia saludo a todos. Mi hijo Rosana, por Mauro, por Ciro, mi hermana Sandra, mi hermana Mirta, y la audiencia también, a todos. Todos los que me conocen, los que están escuchando la radio en este día de hoy. Y bueno, para la próxima semana estaremos ya, si Dios quiere. Ya para el lunes volvemos para allá, para el bolsón. Así que... no lo he escuchado el programa, pero le mando muchos saludos de este lugar. También acá estoy con mi nieta, mi hijo, también mi nuera, así que con mi esposo. Bueno, que espero que se encuentren bien todos. Le mando un abrazo en la distancia que estamos y mucho cariño para todos. Saludos, profe, para su hijito, su familia también. Saludos. Uy, el saludo al final, bueno. Gracias, Dominga. Perdón, recién al final me di cuenta que estaba un poco acelerada, Dominga. Es que la voz se puede, claro, se puede poner a alta velocidad. Bueno, tenemos algunos mensajes de la vez pasada que no los habíamos pasado porque estuvieron en el medio de las vacaciones, pero podemos escuchar algunos, si les parece. A ver, mire, ahí va. Perdón, soy el hijo de Dominga, de acá de La Bruta. Ah, es que faltó lo anterior que lo había borrado. Bueno, no sé entonces, a ver, si estos eran para el programa o no. Ahí va, este sí era para el programa. A ver. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo quería también saludarlos ahí, ya que no están en vivo y en directo, pero bueno, están ahí todos igual al pie del cañón escuchando la radio. Qué lindo escucharte, hermano, me encanta escucharte. Bueno, por lo menos lo escuchamos por la radio de la mami. Bueno, saludo, profe. Saludito por allá para todos los del Bolsón y las Grutas y no sé quién más se comunicó ahora. Hola, buenas noches. Bueno, los saludo a todos, especialmente a mi tía Dominga, le mando un saludo muy grande. Bueno, a mi primo Néstor también que se comunicó, mi prima Elba, al profesor, aunque no lo conozco, a los compañeros de mi tía, pero bueno. Le mando un abrazo fuerte, saludo de acá de Bahía, así que le mando un abrazo fuerte y bueno, muchos saludos para todos. Bueno, ahí estaban los saluditos que habían quedado pendientes de los programas anteriores. Claro, sonaron durante las vacaciones programas grabados, pero sí, sí. No estábamos en vivo, pero estábamos. Claro. Bueno, y llegó la hora de irse, así que va a haber que empezar a despedirse, Fabián. Yo voy a empezar, me despido yo primero, así ya después les dejo el micrófono. Claro, bueno. Todavía no te crecieron los pelos. Bueno, acá siempre nos chascarrillamos con Fabián. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Fabián, que hoy trajo una pizza, y a tanto a Fabián como a Belarmino y a los compañeros y compañeras, que es increíble. En estas situaciones de crisis, siempre están pensando en compartir. Y siempre traen algo y comparten, y compartimos la comida, como decía hoy Fabián. Y a mí, la verdad que eso me da mucha felicidad. Transforma esto, que es un trabajo, en un espacio que estoy esperando llegar para encontrarme, ¿no? Y claro, compartir. Claro, claro. Porque además ya hemos visto que no es que yo enseño y ustedes aprenden. Por momento escuchamos a uno, por momento escuchamos a otro, y todos vamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Por ahí yo voy tirando los temas, pero después todos enseñan. Y eso está buenísimo. Así que muy agradecido de mi parte. Y saludo hasta la semana que viene. Y ya le paso el micrófono a Fabián, que se sale de la vaina. Pero pará. No te olvides de ponerte el micrófono ahí, porque vos te emocionás acá. El micrófono ahí no se oye nada. Yo quiero agradecer, me acuerdo de la plástica, pero siempre me ayuda de corazón, siempre me traen cosas para vender, ayudo al vecino también. Gracias por todo, y la directora también, un saludo grande para todos los que lo están escuchando, a la comarca Linda, a todos los que me conocen, todos miradores, admiradores, a todos los que me conocen, gracias profe por la buena onda. Gracias, porque estoy aprendiendo todavía un poco más todavía, y quiero llegar al diploma. Gracias. Bueno, me toca a mí. Un saludo a todos los oyentes. Espero que se haya entendido un poco lo que he hablado. Un saludo al profesor, agradecer también que me permite expresarme. Y al compañero aquí, Fabián, y a las compañeras, compañeros que hoy no estuvieron, saludo también grande, y bueno, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del Si nos portamos bien, está prometido. Veremos todos las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos las mismas hamburguesas y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales, en barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura y serviremos a nuestros automóviles con la misma devoción y responderemos a las órdenes de las mismas máquinas en un mundo que será maravilloso.